ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, amigos, hermanos de todo el mundo. Bienvenidos a Diálogo Pastoral en este día. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Recuerde, Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde Houston, Texas, para todo el continente. Saludamos a la audiencia internacional que nos escucha por los diversos medios hasta donde llegamos a ustedes. La audiencia local en el estado de Texas a través de las diversas radioemisoras y también nacional en Estados Unidos de América. Dios les bendiga. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos ubicados en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. 9426 Telephone, en la ciudad de Houston, la ciudad espacial, con servicios los fines de semana, los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche, el día domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Bendiga. Les recuerdo nuestro número telefónico para que usted pueda comunicarse y participar del programa cuando abramos las líneas en unos minutos al 713-991-5760. 713-991-5760. Quiero hacerle una pregunta a usted en el día de hoy. ¿Cómo se sentiría usted que todos sus pasos, todo lo que usted haga, pueda hacer desde que usted se levante hasta que usted se acueste, sea monitorizado? Es la pregunta que quiero hacerle. La palabra del Señor nos habla y nos dice que llegarían días, llegarían momentos donde esto realmente ocurriría y todas las perspectivas se están dando. Durante años nosotros los predicadores habíamos y hemos advertido y predicado de esto, incluso desde hace ya varias décadas. A mí me tocó escuchar predicadores donde hurgaban y analizaban los avances tecnológicos para ver el cumplimiento de estas profecías realmente. Donde prácticamente se buscaba y se miraba en el horizonte de la tecnología, buscando a ver cómo estas profecías se estaban cumpliendo o pudiesen profundizarse en su cumplimiento. Así que damos gracias al Señor, hermanos, por tener la Biblia, la palabra de Dios, que nos habla al respecto y nos advierte, hermanos. De eso vamos a estar hablando en estos minutos. en mis manos. Cosas, hermanos, que en verdad nos ponen a pensar con respecto al cumplimiento de las Escrituras. Tengo en mi mano un reporte. Este reporte salió publicado, lo ha publicado, les voy a decir de dónde viene. Es una institución llamada CryptoHip, se llama la institución, y hace un tremendo análisis de el tema, la situación, de cómo se está dando realmente esto. ¿Por qué es importante esto que estoy diciendo? Aquí en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 13, se nos habla, se nos dice en el versículo 8 de prácticamente una religión mundial que en el tiempo de la gran tribulación se levantaría. Y esta es la importancia que toda esta información tiene para nosotros. La religión de lo que se ha llamado la bestia o el culto a la adoración del sistema del anticristo y del anticristo, que prácticamente es algo satánico, se levantará en los últimos días en la gran tribulación, obviamente para descanso espiritual del creyente. Usted tiene que entender que el creyente no va a pasar por la gran tribulación, conforme lo que la Biblia, la palabra del Señor nos habla, creemos y nos ha prometido. Pero en el versículo 8, a los que se queden aquí, dice, hablando de la bestia, dice, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y en el versículo específicamente 15 del mismo capítulo 13 de Apocalipsis dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. La pregunta es, ¿cómo va a saber, cómo sabría el sistema de esta religión mundial que se levantará, quién le adore y quién no le adore? Esa es la pregunta que en el día de hoy trataremos de responder con respecto a esto que nosotros estamos enunciando, mirando, y con respecto a la publicación de lo que se está desarrollando en el día de hoy. Dice aquí otra vez, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Pregunta de nuevo, quédese con esta pregunta. ¿Cómo puede el sistema diabólico religioso mundial que se va a levantar saber quién le adore, quién no le adore? ¿Quién le sirva, quién no le sirva? La respuesta no se deja esperar. Control. Tiene que haber algunos sistemas establecidos con lo cual se pueda controlar, conocer, saber, entender las acciones y los movimientos de cada ciudadano del mundo. Esa es la respuesta. Y note usted, este reportaje que tengo en la mano prácticamente nos denuncia y lo que el mundo se está enfilando hacia un control total de la vida, de los movimientos, de las acciones de cada ciudadano. Yo voy a leer algunos párrafos, el reporte es un poco largo y no quiero, creo que no tengo tiempo de leer todo esto, pero aquí dice, muchos de nosotros, y está en inglés y lo estoy traduciendo al español, así que si notan que mi lectura en este aspecto es un poquito abrupta, es sencillamente porque mientras leo estoy tratando de hacer la traducción. Dice aquí, muchos de nosotros, cito, no entendemos que nuestros gobiernos monitorean cerca de cada forma de comunicación electrónica. Dice, nosotros también sabemos que compañías privadas están haciendo lo mismo. Dice, y esto prácticamente, dice, genera cierta preocupación, dice, y la razón primaria es que la mayoría de las personas, cuando se le habla de esto, realmente no piensan que esto puede venir y afectarle, que un medio masivo de vigilancia, dice, pueda contener cosas que puedan dañarle, y dice, ellos no se dan cuenta de esto. Y dice, también miramos imágenes de cosas que están pasando o mensajes de cosas que están pasando que la gente normalmente la descarta diciendo que, entre comillas, solamente personas locas que constantemente se quejan de los gobiernos están haciendo semejante cosa. No obstante, dice aquí, el verdadero obstáculo es nuestro entendimiento. Dice, en verdad estamos viviendo y se está desarrollando un estado policíaco, dice, con reminiscencia a lo que sería la Alemania de Hitler o la Rusia de Stalin. Dice, y muchas personas sencillamente no miran incluso la situación legal de esto. Bueno, y más adelante en este reportaje se hablan de algunas cosas que es importante. Dice, hay dos cosas que son cruciales en cuanto a la información o recolección de información electrónica. Dice, la información electrónica, de esto, por esto los gobiernos lo hacen, dice, es una evidencia, es una colección de evidencia criminal que pudiese ser utilizada en juicios, y también puede darse de que esta colección de información electrónica pueda ser utilizada silenciosamente para usarla como evidencia para poder silenciar a organizadores de cosas que protesten, utilizar esas evidencias contra ellos para callarlos, o también utilizar esas evidencias en las cortes para procesarlos. En otras palabras, lo que está diciendo este reportaje es, en el mundo entero, con el avance de la tecnología, los gobiernos se están dando a la tarea de recopilar evidencias, aunque usted no lo sepa, de usted, de su vida, lo que usted hace, por dónde camina, qué es lo que compra, cuál es su comercio, buscando cualquier situación comprometedora que usted haga, aunque usted no lo sepa, y eso se lo tienen guardado, y en el momento dado, cuando fuese necesario, si usted llegase a protestar, a levantar la voz, a moverse, a ser un líder, entonces esas informaciones pueden ser usadas como chantaje, diciéndole a usted, si tú hablas o sigue hablando, esto lo vamos a poner en la prensa. O, si es algo ilegal, si sigue hablando, esto va a salir público y tú vas a ser encausado. A ver cómo le hace. Y con eso controlar a la gente, controlar a los líderes. Y dice aquí, hay algunos factores en este rango. Y bueno, uno de ellos dice, se están guardando documentos diarios. Por ejemplo, donde quiera que se requiera que usted te enseñe su licencia de manejar, su registración, documentación, en cualquier lugar que usted dé su licencia de manejar, el número de su licencia, su Social Security, su registración de cualquier cosa en cualquier empresa, esa evidencia ahí queda. Una de las cosas que yo en lo personal he hecho es, por ejemplo, cuando yo voy, en estos días fui a la peluquería donde yo me corto el cabello, y varias veces la peluquera me dijo, ¿cuál es su teléfono? Eso fue un día, y yo automáticamente comencé a darle el número. Cuando ya llevaba dos números, dije, wait a minute. Le dije, usted no necesita saber mi número de teléfono para cortarme el pelo. Me dijo, es que es política de esta compañía. Y yo le dije, bueno, si yo tengo que darle mi número de teléfono para cortarme el pelo, entonces yo prefiero ir a otro lugar porque yo no quiero darle esa información. Y como por tres o cuatro veces diferentes personas, en el mismo lugar, alguien me preguntó por mi zip code, alguien me preguntó en otra ocasión por mi nombre, en el mismo lugar. Sencillamente están tomando lo que se llama un banco de datos. Y la situación es que ellos dicen, bueno, le damos puntos, le damos descuentos a usted. Y la gente dice, ok, it's no problem, it's no big deal. Sí es problema y sí es un big deal. En primer lugar, yo estoy dejando, usted está dejando evidencias de cuál es su costumbre. ¿Cuántas veces al mes o cuántas veces usted va a cortarse el pelo? La otra cosa, hay una tienda electrónica muy famosa aquí en la ciudad de Houston, no me reservo el nombre, que también lo mismo, cada vez que yo iba a comprar un tornillo o cualquier cosa, querían automáticamente toda la información mía. Me dije que le vamos a mandar una revista, le dije, no me interesa su revista. Cuando voy a cambiar el aceite del carro, la compañía también quiere la información personal mía. Es que le vamos a mandar cupones de descuento. No me interesan tus cupones de descuento. Cóbrame precio regular, pero yo mi información no te la doy. Yo sé que esto es luchar realmente contra es David y Goliat. Es luchar contra el gigante. Porque usted no da esa información en un lugar, pero por otro lado se la quitan. Por ejemplo, en el momento que usted da su tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito tiene toda la información. Y desde que ellos pasan la tarjeta de crédito, toda esa información queda grabada, su nombre, su dirección, su teléfono, todos los datos que usted llenó el día que usted aplicó para la tarjeta de crédito, esos datos están en la tarjeta de crédito. Cuando usted pasa la tarjeta, eso se queda grabado en el banco de datos de esa computadora. Otra cosa que dice este reporte tremendo, dice asuntos fronterizos, dice cada vez que usted entra, sale del país o viene del país y pasa la frontera o entra a un aeropuerto, dice la búsqueda de la computadora demanda descripción de datos y ahí están tomando datos y eso queda grabado. ¿Cuántas veces usted salió del país? ¿Cuántas veces entró? ¿Y a qué país usted visitó? Ok, ahí queda. Otra cosa que le graban es el estado financiero suyo. Por ejemplo, el estado tiene la habilidad de esculcar los récords financieros de cada transacción. Cheques, tarjeta de crédito, transferencia electrónica de dinero. Por eso, en el día de hoy, cada vez se hace más difícil hacer transacciones en dinero cash. Usted va en ciertos lugares y paga con un billete de $100 y prácticamente no tienen, no tenemos cambio. Y prácticamente le obligan a usted, de alguna manera, a sacar la tarjeta de crédito o de débito y hacer la transacción electrónica. Y si usted te mira su statement al fin del mes, cuando llega, sea de débito o de crédito, ahí dice en qué lugar usted hizo la transacción, a qué hora y cuánto pagó. Y esa información queda grabada de por vida. Esa es la situación. Por ejemplo, y dice este reportaje, y esto yo no lo sabía, pero ahora me estoy dando cuenta, que hay lo que se llama gag order, que es un gag order, es una orden judicial por ordenanza de los jueces de que no, si el gobierno o cualquier gobierno está hurgando, por ejemplo, a su tarjeta de crédito o a su banco, le dice, dame el récord de esta persona. El banco, si usted tiene amigos dentro del banco, o usted ha hecho negocio por años con esa persona y tiene cierta confianza, por ley, esa persona le está prohibido avisarle a usted que el gobierno lo está investigando. Y si lo hacen, usted, esa persona que le avisó a usted va preso. También se están utilizando lo que se llama leyes anti-crypto laws, leyes en contra de a ver cómo lo digo en español, cryptography, es donde se rompe la información en paquetes electrónicos para enviarle esa información en paquetes electrónicos y luego armarlo, que es lo que ocurre con la comunicación digital. Si en tiempos pasados se utilizaban para enmascarar, por ejemplo, si uno mandaba una información de tarjeta de crédito, ¿qué es lo que se hace? La tarjeta de crédito, cuando usted la pasa por la máquina, por el aparato, es su nombre, su dirección, su teléfono, eso va scrambled, como si revuelto en data sin sentido. Eso se llama script. Son códigos de seguridad que, a menos que la persona que la está recibiendo en la otra central con claves específicas toma esa información y la arma otra vez para que sea una información que tenga sentido. Esto lo hacen para evitar que en el camino, cuando la información va, caiga en manos de terceras personas. Y eso ocurre de compañía a compañía, pero la gente de los gobiernos tienen todo derecho. En otras palabras, es ilegal mandar una información que el gobierno no pueda descifrarla. Ese es el punto. La otra cosa es a la habilidad. Se ha aumentado la habilidad de estos datos. Antes se colectaban datos, pero después de cierto tiempo se borraban, sencillamente porque era muy caro mantener en storage, mantener esos almacenados, todos esos datos por mucho tiempo. En el día de hoy, con el avance de la computación, se hace muy barato el almacenamiento y prácticamente casi infinitamente se puede almacenar de por vida información que puede ser utilizada en cualquier momento. Hay lo que se llama la ISP retention. ¿Qué es eso? Cada computadora tiene una identificación, un número, y ese número es que identifica a la compañía o a la persona a quien pertenece esa computadora. Y cualquier lugar que usted visite en la internet, legal o ilegal, a donde usted visite, ese número de esa computadora se queda. Y eso se queda guardado de por vida y el gobierno tiene acceso a eso. En otras palabras, en un momento dado, todos los lugares pornográficos que usted haya visitado, eso está grabado. Y en cualquier momento, eso viene contra usted y lo hace en pedazos. Toda información, toda página de internet que usted haya visitado, eso está grabado. El número de su computadora está grabado y eso puede venir contra usted. Hay lo que se llama retention telephone data. Toda información, toda comunicación por teléfono, por correo electrónico, por celulares, por teléfono de línea, por mensaje, está grabado absolutamente todo. Por ley, esas compañías tienen que mantener un récord, un log de a dónde se hizo la llamada, cuándo se hizo la llamada, a qué número se hizo la llamada, qué tiempo duró la llamada, y también hay grabación de la voz de la persona que hizo esa llamada. Y eso, en cualquier momento, cualquier cosa que usted diga, puede ser usado contra usted. Lo mismo pasa con las llamadas telefónicas. La otra cosa es los récords médicos. Y usted ha oído que en estos tiempos que estamos viviendo se está promoviendo con el cambio de la salud y las cosas que vienen, los médicos utilizar récords computarizados. Esos récords computarizados, ¿no creen usted que se queda en la oficina del médico? Otras personas pueden tener acceso a esos récords médicos y en el futuro, gobierno, compañía de aseguranza, cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros los pilotos tenemos que sacar un certificado médico cada cierto tiempo y la Agencia Federal de Aviación tiene sus propios médicos que hacen ese examen médico. No puede uno ir con cualquier médico, son médicos de la Agencia Federal de Aviación. Y usted llena esa aplicación cuando usted la llena y la firma, se convierte en un affidavit y la persona que echa mentira allí puede ser procesado con cárcel por echar mentira en esa aplicación. Y esa aplicación, oiga bien, hay pilotos que por HUR tienen cualquier cosa que no quieren que el gobierno sepa o que le impediría volar, echan mentira. Y en el momento que fueron, por ejemplo, si tuvieron un DWI, porque estuvieron manejando en algún momento borracho, la ley dice que tienen que referirlo a la Agencia Federal de Aviación no más de 60 días, lo que le pasó. Y si no lo hace, cada 60 días la Agencia Federal de Aviación rastrea las computadoras de todas las agencias judiciales y federales, y ahí va a salir su nombre. Y si usted no lo informa, para que ellos lo pongan en probation, la Agencia Federal de Aviación, o le hagan ciertas cosas con usted, si usted no lo informa, a los 60 días, usted cree que nadie supo eso, ahí viene la carta diciéndole que su licencia de piloto está suspendida y que usted no tiene autorización para volver a volar. Así son las cosas. Bueno, pues así se va a poner con los récords médicos. Y esto se está dando en el día de hoy con todas estas cosas que se están hablando. La otra cosa es el sistema de habeas corpus. Es muy famoso. Quizá usted no sabe lo que es el sistema de habeas corpus. Habeas corpus, bueno, es una palabra en latín. El habeas corpus, que se utiliza bastante en las cortes, es la acción legal donde si a usted lo detienen y no le imputan cargo, por ejemplo, en los países de América Latina, que a usted lo detienen y no le dicen por qué lo detienen y dura 10 años preso y nunca lo llevan a corte, nunca lo llevan a juicio, a usted sencillamente lo pierden dentro de un sistema. Y eso en los países de nosotros, en la dictadura, ocurre. En países civilizados como Estados Unidos y otros países está el recurso de habeas corpus. Si usted lo detiene, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo no recuerdo cuántas horas son, creo que son 48 horas. A las 48 horas, a usted hay que presentarlo ante un juez para imputarle cargo. Y si el que lo detuvo no lo lleva ante el juez para imputarle cargo, usted automáticamente es libre. Eso es el sistema de habeas corpus. En otros países son 72 horas, en otros países son 7 días, y en otros países es 30 días. La cuestión es que este es un sistema universal, donde el que es acusado tiene el derecho de que se le imputen públicamente los cargos, y si no, tiene que dejarlo libre. Eso se llama el sistema de habeas corpus. Pues, con todo esto que se está dando en el mundo, usted no tiene, el habeas corpus dice que usted no tiene derecho de que lo metan en la cárcel sin un proceso. Bueno, pues en el día de hoy hay movimiento que está tratando de override, es decir, de quitar esto de este proceso. Por eso usted mira que a la gente que tienen en Guantánamo no lo han traído a Estados Unidos. Como son enemigos de combate, porque si lo traen a Estados Unidos tiene que dar el proceso de habeas corpus y hacerle juicio. Bueno, pero esas son otras cosas. La otra cosa ahí es, antes había lo que se llamaba protección, barrera interautoritaria. Lo que una agencia, cierta agencia del gobierno hacía, no podía comunicarla a otra agencia. Y eso era para proteger al individuo. Por ejemplo, lo que en la ciudad una agencia policial hiciera, no podía Migración saberlo. Y viceversa. Cada agencia era semi-independiente. Obviamente, después del 11 de septiembre, todo esto cambió. Y esto, aunque fuese con buena intención, al ser cambiado, puede ser utilizado en el futuro, ese es el problema, por otros regímenes que se levanten y utilicen esto para lo de Apocalipsis capítulo 13, que es el punto espiritual donde estamos. Bueno, son muchas cosas que se están dando en estos rastreos electrónicos, de todo esto. En este reportaje, oiga bien, es increíble, aquí están los países que están más metidos en esto. El primero es China. Segundo, Corea del Norte. El tercero es Bielorrusia. Cuarto, Rusia. Quinto, Estados Unidos. Quinto es Inglaterra, United Kingdom. Quinto, sexto, Estados Unidos de América. Séptimo, Singapur. Ocho, Israel. 9, Francia. El número 10 es Alemania. Número 11, Malasia. Número 12, Irlanda. Número 13, Escocia. Número 14, Holanda. Número 15, Corea del Sur. Número 16, Ucrania. 17, Bélgica. 18, Australia. 19, Japón. 20, Nueva Zelanda. 21, Australia. 22, Noruega. 23, India. 24, Italia. 25, Taiwán. 26, Dinamarca. 27, Hungría. Hungría, 28, Grecia, 29, Canadá, 30, Suiza, 31, Eslovenia, 32, Polonia, 33, Finlandia, 34, Suecia, 35, Latvia, 36, Lituania, 37, Chipre y 38, la isla de Malta, 39, Estonia, 40, la República Checa, 41, Islandia, 42, Sudáfrica, 43, España, 44, Portugal, 45, Luxemburgo, 46, Argentina, 47, Rumanía, 48, Tailandia, 49, Bulgaria, 50, Brasil, 51, México y 52, Filipinas. 52 países están identificados que están haciendo esto. Todavía, dirán algunos, todavía quedan algunos países que se pueda la gente salir huyendo. A ratito llega todo esto allá. Movimiento mundial, ya casi voy a abrir las líneas. Vamos a ver lo espiritual, hermano. Aquí viene. Se le permitió infundir, esto va a ser la gran tribulación, aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar al que no la adorara. La pregunta que le hice al principio es, ¿cómo va a saber el anticristo quién le adore y quién no le adore, individual y personalmente? Yo creo que ya lo que hemos hablado le da a usted una idea de cómo se está preparando todo para el final de los tiempos. La pregunta ahora que le hago a usted, ¿está usted preparado para irse con Cristo? Yo quiero irme con Cristo antes de que esto entre de lleno. Pero de que entra de lleno es una realidad. La prueba la tenemos y la evidencia ha sido dada. Siete trece nueve noventa y uno cincuenta y siete sesenta. Esto es Diálogo Pastoral. Las líneas están abiertas, todas están abiertas. Los hermanos están atónitos, se quedaron perplejos, bosque abierto. Algunos dijeron a la torre, esto está complicado. Bueno, Cristo viene. Haga su pregunta, 713-991-5760, 713-991-5760. Las líneas están todas abiertas. Vamos a ver, creo que hay una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le bendiga, Manuel. Adelante. Mi pregunta es, el pueblo de Israel y la Judá y los gentiles, ¿a qué se refiere? ¿Tres pueblos? Judá e Israel es el mismo pueblo. Judá es una tribu e Israel. El asunto es que en el Antiguo Testamento se hablaba de la casa de Israel y la casa de Judá. Todo esto tiene que ver con el tiempo de Josué. Recuerde usted que cuando Josué y la conquista, Israel no tenía reino. Sencillamente las 12 tribus de Israel prácticamente estaban unidas por la religión. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Estaba en su región. Se unían cuando eran atacados para la guerra. Pero fue la verdadera unión de todas esas tribus. Primero comenzó con el reinado de Saúl y luego se fortaleció con el reinado de David. Luego, cuando Salomón, después del reino de Salomón, cuando vino Roboán, su hijo, Israel se dividió. 10 tribus del norte se llamó la casa de Israel, con su capital en Samaria, con el rey Jeroboán, que era un militar que había servido en el ejército de Salomón y se rebeló contra Roboán, su hijo, y la casa de Judá, que era una tribu con media tribu de Efraín, que era el reino del sur o el reino de Judá. Y esto, después de esta división, esto ocurrió hasta que Israel fue llevado cautivo. Después de la cautividad, entonces, que regresa, no se establece el reino hasta el año 160 a.C., cuando Macabeo prácticamente lo hicieron rey por breve tiempo. Ok, otra pregunta, Samaria es pueblo israelita. Samaria era la capital de Israel, el reino del norte. Escuche. Samaria era la capital de el reino del norte de Israel. Jerusalén era la capital del reino del sur. Ahora bien, en el tiempo de Jesús, Samaria y los samaritanos. Escuche. Samaria y los samaritanos en el tiempo de Jesús eran una unión híbrida, eran unión entre asirios y judíos, habitaban en esa área dentro de Israel, se llamaban samaritanos, y los judíos puros los odiaban. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Miren, mi pregunta es un poquito fuera del tema de lo que está diciendo. Cuando un embarazo queda dentro de los tubos de la matriz. Eso se llama embarazo ectópico. Y ese embarazo, a los 3 meses, a más tardar, rompe las trompas de la Falopio, el tubo. Los rompe y hay una hemorragia, se rompe la arteria ovárica, se rompe. Y hay una hemorragia que si no operan a la mujer se muere. En otras palabras, si hay un embarazo en los tubos, hay que operarla porque la madre corre peligro de muerte. Ok. Entonces, nada más mi pregunta era por esto, porque tuvieron que decidir, pues, extirpar el bebé, ¿verdad? No el bebé, se extirpa la trompa con el tubo con todo. Porque si no, se muere. En 3 meses, ese tubo se rompe. Porque lo que pasa es que cuando se une el esperma con el óvulo, se une en los tubos. Y luego, a las 72 horas, ya ese niño que comienza a formarse desciende a la matriz y se anida en la matriz. Muchas veces se queda, muy raramente ocurre, en los tubos y se comienza a desarrollar ahí y en 3 meses, a las 12 semanas, se rompe. Y hay una hemorragia que se muere la señora. Ok, nomás la pregunta era porque... Ya le contesté, ok. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios la bendiga. Amén. Mire, tengo una pregunta de Colosenses 2, 14 y 15, donde habla la palabra del Señor de que Jesucristo quitó un acta de decretos que había contra nosotros. Claro, el acta de decreto era el pecado y la desobediencia. Cuando Jesús murió, todos los pecados imputados al hombre, Jesús lo cargó. Ahora bien, es como si usted debiera su casa y yo le pago el mortgage y le doy el cheque, le digo, todo está pagado. Aquí está todo lo que el pago. Ve a la compañía de mortgage y liquídalo. Si usted va y lo liquida, es decir, acepta a Jesucristo, el acta de decreto contra usted ya fue pagada. Si no cambia el cheque, usted sigue con su culpa y se muere en su pecado. Y cuando habla de que despojó a los principados y a las potestades... ¿De qué? El 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades... Los exhibió. Los exhibió. ¿Qué más dice? Los exhibió públicamente, okay, triunfando sobre ellos en la cruz. Exactamente, exactamente. Todo el poder demoníaco fue vencido en la cruz del Calvario. Ah, ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Y adiós. Una más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Ah, sí, mire, mi pregunta es... es que llegué tarde y estaba escuchando el programa y solo lo logré escuchar. ¿De qué es lo que están... Bueno, asociados los 32 países? El problema es que llegó tarde. Y ya yo no voy a ponerme otra vez 40 minutos a hablarle de nuevo lo que vi. No, la pregunta esa, que de qué es ese es el asociado los 52 países. Ese es el problema, que llegó tarde. Ay, hay que llegar temprano el programa. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, mire, Dios lo bendiga primeramente. Por circunstancias, por X razones, hube de abandonar mi hogar, pastor. Y mi pregunta es esta. No sé si vengan al caso que le explique rápidamente los motivos. No me explique los motivos, vamos al punto. Okay. Al punto es que el caso de caer, aquí cada quien es responsable de caer o de no caer. No entiendo la pregunta. Si nos equivocamos, si nos vamos por el lado de la carne, digamos, que caiga yo o mi esposa en fornicación. ¿Y para qué tienen que andar fornicando? ¿Por qué no se reconcilian? No hay manera, no hay manera. O sea, y como que no hay manera. Yo no quiero que hablemos cuál es la posición. ¿Ya hablaron ustedes con su pastor? Sí. ¿Y ella es cristiana? El problema es el hijo, el problema es que no quiere sacar al hijo. O sea, yo ya no quiero mantener a un drogadicto, a un borracho. Entonces, por no mantener a un drogadicto, un borracho, se va a meter a fornicar y ahora se va a ir al infierno. No es mi pensamiento, ¿no? Bueno, yo no voy a eso. Bueno. Pero ella no quiere que yo le... El asunto es que cuando usted se casó con ella, el producto venía con ella también. Y usted, al aceptarla a ella, aceptó las consecuencias de lo que viniera con ella. Pero él ya es adulto. Bueno, entonces hay que sentarse y aconsejarlos a los dos. Y yo creo que la cosa tiene solución. Pues sí, pero el problema es que me está poniendo el quiere pero. Quiere hacer eso. Me está poniendo el pero. Hay que sentarse a hablar la solución, ¿ok? Pues yo ya hablé con ella, pero no quiere hacer eso. Bueno, el asunto es que usted quiere que ella haga lo que usted quiere y hay que llegar a un acuerdo. Okay. Ok. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Eso es. Usted está intransigente, que esto es lo que yo quiero, y ella está intransigente, esto es lo que yo quiero. Hey, vamos a sentarnos, vamos a ver, analizar la situación. ¿Cuántos años tiene el muchacho? ¿Por qué está drogadicto? ¿Cuál es la responsabilidad? Hay que hablar con ella. Obviamente ella está cogiendo a su hijo antes que a su esposo. Está mal. ¿Por qué? Primero tiene que coger a su esposo y después su hijo. Pero, hablando, y si ella dice que es cristiana, hay verdades bíblicas que se aplican en obediencia y viceversa también para con usted. Entonces, ahí es donde hay que negociar esta situación seriamente con ustedes como pareja. Y ahí es donde el pastor tiene una obligación con ustedes dos. Una llamada más. Buenas tardes. Bye. Una más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, padre. Adelante. Sí, mi pregunta, digo, más me pregunto una duda. La Biblia, pastor, nos habla de que Dios, bueno, que el hombre conoce a Dios y al revés. Y y de generación tras generación. ¿Qué del hombre primitivo, pastor, que habla que no conocía ni el fuego, ni bueno, menos, bueno, a esta altura usted debe saber que eso es mentira. A esta altura. Nunca existió, digo, el hombre primitivo. Mire, si el hombre primitivo existió, Dios es mentiroso y la Biblia es mentirosa. Porque Adán no era primitivo. Adán no andaba con fuego ni andaba como chango. Eso viene de la teoría, que es una teoría de la evolución. Y eso del hombre del cromañón, el hombre del neandertal, el hombre del java, el hombre de la edad de hielo, de la edad de piedra, de la edad del bronce, que nos habla la, entre comillas, prehistoria, son puros cuentos de la gente para justificar que no hay Dios. Amén. A mí nadie me ha presentado una evidencia de que eso sea cierto. Amén, pastor. Ok. Gracias. Dios me le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Y pastor, quería saber si la última religión, en su opinión, ¿qué vendría quedando? Si sería el ecumenismo de ecumene. Bueno, la palabra ecumenismo significa unión de las religiones. Pero, de esta manera, la religión del anticristo es una religión donde el anticristo va a ser el Dios y hará que la gente, va a ser el Dios, va a ser el gobierno de la tierra y hará que la gente le venere, le adore y le obedezca ciegamente. Un dictador que se va a hacer Dios. Sería el calvinismo, el romanismo. Bueno, elementos de todas las religiones van a estar unidas allí. Ok. Pues, ok. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mire, yo nomás estoy llamando para decir de lo que usted está hablando del doctor. Yo me tocó ir en el mes de marzo con un especialista, un otorrinolaringólogo o algo así, y ya se... Hermana, pero no me cuente la historia de su enfermedad. ¿Cuál es la pregunta? No, mire, a lo que usted está diciendo... ¿Cuál es la pregunta suya? Que ya se está dando eso de que toman los datos de las personas a lo que usted está comentando. O sea, estoy afirmando lo que ya lo están haciendo. Ok. Bueno, gracias, mi hermana. Sí, yo eso lo sé, por eso lo estoy diciendo. Yo sé lo que están tomando y los datos de lo que está pasando. Por eso lo estamos diciendo. 713-991-5760. Haga su pregunta, línea abierta. 991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Adelante. Ok, mire, le voy a hacer una pregunta. Uh-huh. Cuando uno, la Biblia habla del diezmo, cuando uno ayuda a una persona necesitada... Eso no es diezmo. Eso no es diezmo, eso es limosna que usted está haciendo, una ayuda que le está dando una persona, usted es muy bueno por eso, pero no puede usar el diezmo para hacer eso. No cuenta eso. No puede usar el diezmo. No puede usar el diezmo para hacer eso. Y entonces la iglesia... Bye, jovencito. Haga lo que usted quiera. Usted me hace una pregunta, yo le estoy contestando. No puede usar el diezmo para usted administrar el diezmo suyo, usted administrarlo. Número uno, eso no puede hacerlo. Número dos, el diezmo se trae al alfolí. Alfolí es el almacén de la iglesia. Número tres, la contabilidad de la iglesia utiliza los diezmos para hacer los gastos y las labores que la iglesia necesita hacer. Dice, y haya alimento en mi casa. Sencillamente, si cada hermano decide hacer con sus diezmos lo que le da su santa y real gana, entonces la iglesia desaparece. ¿Quién va a pagar luz? ¿Quién va a pagar agua? ¿Quién va a pagar el teléfono? ¿Se da cuenta? ¿Sabe usted que este programa Diálogo Pastoral, hablando de nosotros, se paga con los diezmos que los hermanos dan aquí. Si cada hermano de nuestra iglesia sus diezmos lo exporta, lo da o lo administra, ¿sabía usted que este programa desaparece automáticamente? La iglesia desaparece automáticamente. O la gente tuviera que estar vendiendo tacos en la calle a ver cómo hacen para pagar los gastos de la iglesia. Contestada. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Disculpe, yo por motivo de que a mí mis 30 minutos de almuerzo, yo hasta las 12:30 puedo escuchar su programa. Ajá. Y casi siempre solamente la mitad, la última parte es que escucho del mensaje. Uh-huh. Pero ahorita me entró la curiosidad que era usted lo que usted estaba dando acerca de unos números y de unos países. Es el problema, hermana, yo que no podemos volver a repetir todo eso. No, yo solamente el punto nomás, yo no quiero que me explique todo, solamente para agarrarle, como quien dice, el mensaje. Oh, okay. Y que lo demás, que si le digo el punto, voy a tener que darle toda la clase. Okay. Bueno, Dios me la bendiga. 713-991. Sí, porque si ya digo el punto, hay que decir todo otra vez. Lo que hay que hacer es, no sé, la gente que trabaja, decirle al patrón: patrón, déme mi hora de lunch más temprano. Bueno, no, yo estoy, just kidding, estoy jugando. 713-991-5, no se enojen ustedes. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Señor, le bendiga, pastor. Amén, hermana. Hermano, ¿qué significa la palabra que cuando fui a México, dije a mamá que era cristiana y me dijo que me había convertido en hereje? ¿Qué es la palabra hereje? Bueno, los católicos le llaman hereje. Un hereje es una persona que prácticamente ha creído o predica herejía. Y herejía es falsa doctrina, falsa creencia. Entonces lo que ella le dijo es que usted es una falsa. Y así nos llaman los católicos a nosotros. Ok. Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Una llamada por aquí está la otra. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Disculpe, una pregunta solamente. ¿Usted no tiene algún instituto bíblico o algunas enseñanzas? El instituto bíblico de nosotros son los cultos, hermana. Usted viene a algunas enseñanzas aquí y es más profundo que cualquier instituto bíblico. Ok. Así que si quiere estudiar la Biblia, venga a los cultos y va a estudiar la Biblia. Ok. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Habla el hermano Víctor. Amén. Mire, hermano, yo tenía una pregunta. Últimamente he tenido un sueño, pero ya son varios repetidos. No, yo no contesto sueño, hermano, porque eso es muy complicado. Ok, no puedo, en eso no puedo ayudarle. Una llamada. Buenas tardes. Aló, hermano, la palabra de protestante, ¿por qué nos dicen protestantes también? Bueno, porque también nos decían, porque Martín Lutero protestó contra la forma en que la Iglesia Católica, él escribió lo que se llamó las 95 tesis, que se le llamaron protestas, por lo cual él protestaba contra lo que la Iglesia Católica estaba haciendo en una base bíblica, y por eso nos pusieron protestantes, ¿ok? Ok, gracias. Pero fue una forma despectiva. Pero los católicos llaman a los cristianos. Claro, pero soy ellos en una forma despectiva. Mm-hmm. Despreciativa. Okay, gracias, no. Amén. Una llamada. Buenas. Buenas tardes. Estoy leyendo aquí de Jesucristo que habla del buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor, doy la vida por las ovejas. Pero ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, habla de los pastores asalariados? Bueno, está diciendo que muchas veces habían pastores, no se está refiriendo a pastores que tengan salario ahorita, se estaba refiriendo cuando un pastor tenía muchas ovejas, contrataba a otros pastores que le ayudaran a cuidar las ovejas, y cuando venía el peligro, sus pastores, como no, sus ovejas no eran de él, salían huyendo. Uh-huh. Jesús lo que está diciendo es: yo soy el dueño de las ovejas, no como los asalariados que no les importa. Ah,